Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas los y las oyentes de Radionauta FM 106.3. Bienvenidos y bienvenidas al Ombelico del Mundo, el programa de política internacional que todas las semanas en Radionauta, los miércoles de 6 a 8, intenta dar unas cuantas vueltas al mundo para tratar de entender qué es lo que está sucediendo y, por qué no, también ver cómo repercute lo que está sucediendo en nuestras vidas aquí en la Argentina. Obviamente hago la aclaración acerca de los horarios, los días, porque este año tenemos el placer de tener una retransmisión semanal a través de Radio Navegante FM de la ciudad de Neuquén, a donde salimos los lunes de 16 a 18, así que si nos estás escuchando desde las bardas por ahí por el oeste neuquino, lo estás haciendo justamente a través de esta radio amiga que transmite desde allí. Nosotros, en cambio, desde los estudios que se encuentran en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez de la ciudad de La Plata, tenemos realmente, como siempre, un programa muy cargado, ¿sí? Porque ha habido una serie de noticias en el ámbito internacional, especialmente en lo que tiene que ver con América Latina, especialmente con lo que tiene que ver con el viaje de Alberto Fernández a México, las novedades acerca de lo que sucede en Chile, lo que ha sucedido en Bolivia luego de la confirmación de los resultados electorales, sobre los cuales seguramente va a vertir el programa durante las próximas dos horas. Saludamos a nuestra compañera Tamara Camparo, que está en la operación técnica aquí en vivo y en directo desde los estudios de Radionauta, y también el señor, arranco nuevamente por él, el señor, Juan Ignacio Arechaga iba a decir, pero no, en me cambio comí la mague, me comí la curva. Es Garriga Olmo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo tranquilo, por suerte, un placer estar de nuevo en las sillas de Radionauta para hacer lo Ombelico del Mundo en una semana, como nosotros venimos diciendo, muy candela, como se dice, mejor dicho, en el norte de América del Sur, muy candela en cuanto a la temática latinoamericana especialmente. Hay muchas novedades que llegan desde Chile, que llegan desde Bolivia, por supuesto, desde la Ciudad de México también, ¿por qué no? Y también hay novedades desde las regiones más lejanas del Medio Oriente, porque hay movilizaciones muy importantes en Irak, este país del que ya hemos hablado, y de este movimiento de protesta que ha surgido también en el último tiempo y que ha logrado, poner un poco en jaque al poder de turno del gobierno iraquí. Y además hay novedades en cuanto a la lucha contra el Estado Islámico. El famoso Daesh, el famoso Estado Islámico que ha sabido poner en jaque a la seguridad internacional durante muchísimo tiempo. Bueno, muerto su líder, suicidado, según las autoridades de los Estados Unidos, empiezan a caer sus seguidores y familiares. Bueno, hay novedades también de eso, así que también lo vamos a estar analizando. Ahora sí, Juan Ignacio Arechaga, ¿cómo le va? Buenas tardes, Federico, Lucio, a todos los oyentes. Muy bien, y la verdad venía pensando que, bueno, sin anticiparme a acá el compañero que tenemos al lado, Francisco Castaño, que venimos con programas bastante de política nacional, política doméstica, si se podría decir, en relación a las expectativas que está trayendo Alberto Fernández, el presidente electo en la Argentina, porque me parece, como pocos presidentes, ha comenzado con muchos aspectos del ámbito internacional, ¿no? A tejer relaciones y nuevos sistemas de relaciones, justamente me sonaba una alarma acá, que no sé qué me estaría indicando. La pastilla. Pero bueno, lo cierto que sí, que Alberto Fernández nos está haciendo hablar de, bueno, las economías regionales, de lo que va a suceder en Sudamérica, en los próximos años, y de eso vamos a estar hablando, de México, de Chile, hemos hablado ya de Uruguay, así que sobre todas esas cuestiones vamos a estar analizando y hablando aquí en Radionauta. Justamente lo anticipaba Juan Ignacio Arechaga, el licenciado Francisco Castaño es quien se encarga de ir siguiendo, ¿no?, la política exterior argentina, y obviamente está muy solicitado a partir de los resultados de las encuestas, porque tenemos los números, tenemos nombres, tenemos por lo menos algún atisbo, algún indicio de programa político en ese sentido. ¿Cómo andamos, Fran? ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes para vos, para los oyentes. Sí, estamos con tratando de delinear qué será o qué podremos esperar en la política exterior de Alberto Fernández. ¿Quién será su canciller? Avisábamos que a priori sería Felipe Solá. Bueno, prácticamente fue uno de los pocos que viajó con Alberto a México. Así que sí, vamos a estar charlando de un poco de la visita de Alberto Fernández a México, que se reunió con Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Se reunió también con Rafael Correa, que le hizo una entrevista para un programa televisivo, y también recibió un llamado de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que lo felicitó por la elección. Estuvieron hablando del FMI, así que sí, fue una semana bastante movida, por suerte para nosotros que estamos haciendo aquí un programa de política internacional, que bueno, que fue la reunión fue el día de el lunes y ayer, así que sí, también les traemos las últimas noticias de aquí respecto a la visita, y vamos a estar anticipando también lo que será la Cumbre de Puebla, que se va a realizar aquí en Buenos Aires, en Argentina, el próximo fin de semana, en las que ya se confirmaron las participaciones de Dilma Rousseff, de Rafael Correa y demás. Así que todo eso en una nueva semana movida, por suerte, de política exterior argentina. Esta noche, si no me equivoco, en RT va a haber una entrevista a cargo de Rafael Correa a Alberto Fernández. Así es. Que me parece que puede llegar a ser también una fuente interesante de definiciones, o por lo menos de opiniones, ¿no? Porque después sabemos que todo lo que diga Alberto Fernández con este sector de la política latinoamericana, luego va a tener que ser tamizado, y un tamiz bastante, bastante fino, que le va a pasar claramente el otro sector del Frente de Todos, el masismo, toda la gente, digamos, tirando más hacia el centro, por lo menos en el ámbito del peronismo, que claramente va a traccionar para morigerar un poco esas posiciones que acercan a Alberto Fernández con Rafael Correa, Dilma Rousseff, Lula. Sí, en ese sentido, me parece justamente la figura de Felipe Solá como canciller, claro, tiene absolutamente que ver con ello, y también con que, bueno, cuando uno ve el resultado de las elecciones argentinas con que parecen una camiseta de Boca, básicamente, del país, con una franja en el medio de lo que se podría indicar con todo el polo productivo agropecuario, bueno, obviamente sí, la figura del señor Solá es sumamente de envergadura en ese sentido. Recordemos, como muchas veces lo hemos hecho, que fue quien introdujo la soja transgénica en el país y quien tiene muy buenas relaciones con todo ese sector agropecuario, al cual obviamente van a intentar ayudar para, bueno, es la entrada de divisas más importante que tiene hoy en día la Argentina, así que el señor Solá refiere a todo ello, ¿no? Necesitamos dólares, dijeron desde Calle México, donde tiene la oficina Alberto Fernández. Ya vamos a hablar de todo esto, vamos a profundizar, a charlar, también nos vamos a ir a España. Estoy viendo en este momento las últimas encuestas de las elecciones que se van a dar el próximo domingo. No la tengo, esos números no los tengo. Las vamos a analizar, son unos números que pintan para quedarse en ese marasma, en esa situación sin salida que está la política española desde hace dos o tres años. Sí. Decime si me equivoco, pero es una imagen media repetida, una película que ya conocemos. Sí, vuelve a ser lo mismo, no pasa nada. Algunos con un crecimiento crecen, igual, ¿o no? Sí, crecen algunos actores bastante preocupantes. Lo vamos a estar analizando más tarde y nos vamos a ir a muchos lugares. En este Ombelico del Mundo, que ya ha llegado a su número 243 y que arranca de esta manera. Hablamos del vínculo entre Argentina y México, de la necesidad de profundizarlo política y económicamente, y también le hablamos de lo comercial, de la necesidad de que volvamos a poner en valor nuestro vínculo en materia automotriz, en materia de autopartes, pero fundamentalmente en materia de carnes y de algunas producciones locales que tiene Argentina. Hablamos de todo eso y también hablamos del continente y la preocupación que tenemos por lo que sucede hoy en Ecuador y en Chile. Creo que los dos somos gente que valora mucho la institucionalidad y la democracia. La valoramos tanto como los criterios de equidad y de igualdad que deben haber en nuestras sociedades. Lo que más siento con el presidente es que tenemos una comunión de ideas y de conceptos sobre cómo ver el mundo y cómo ver lo que le pasa a nuestros países y a nuestro continente. Bueno, y escuchábamos entonces la participación del próximo presidente de la República Argentina, el señor Alberto Fernández, en lo que ha sido su visita en la Ciudad de México. Aquí en la Argentina se ha hecho quizás viral el audio de Alberto Fernández, de alguna manera justificando lo que nosotros hemos llamado, tratando de denunciar lo que nosotros hemos llamado el lawfare, ¿no? Esta tendencia en América Latina a llevar adelante una serie de juicios en contra de líderes, ¿no? Latinoamericanos en diferentes partes del mundo. Citó a Lula, citó a Correa y además se lanzó en una defensa de Cristina Fernández de Kirchner, su vicepresidenta electa. Sin embargo, el tema central de la conferencia que se dio justamente en la UNAM, la Universidad Autónoma de México, tenía que ver con la integración latinoamericana. Uno de los organizadores de esa conferencia y de toda la gira de Alberto Fernández allí en México es Maximiliano Reyes Zúñiga, quien es el subsecretario para América Latina y el Caribe del gobierno de Manuel López Obrador, que estuvo justamente en el organigrama, la organización de todo lo que fue la gira de Alberto Fernández. Y en principio, de inmediato, preguntarle cuál es la idea que se han hecho, ¿no? De este tipo de visita, cuál es el balance que hacen justamente de esta visita de Alberto Fernández a México. A partir de nuestras coincidencias ideológicas, por ser dos gobiernos, dos equipos progresistas de izquierda, vamos a impulsar juntos temas regionales y temas en los foros multilaterales que tengan que ver con enfatizar la responsabilidad de los gobiernos respecto de terminar la concentración de la riqueza, avanzar en el combate a la pobreza y disminuir los segmentos de la población que enfrentan este mal, pensando siempre primero en el bienestar de nuestros pueblos y pues posteriormente en los cumplimientos internacionales a los que tanto México como Argentina sabemos y honramos, pero platicamos sobre que no puede privilegiarse el interés extranjero sobre el interés nacional y menos lacerar a las clases sociales más desprotegidas. Señor Zúñiga, señor Zúñiga, buenas tardes, Lucio lo saluda. La visita de Alberto Fernández ha generado mucha repercusión, por lo menos en la República Argentina, por la expectativa que existe desde la Ciudad de Buenos Aires de aumentar el comercio y las relaciones económicas que existen con ambos mandatarios y ambos países. ¿Cómo se vio este punto, es decir, el punto económico de la reunión y de aumentar los lazos económicos, por lo menos desde México? Bueno, esa es una de las tareas que vamos a trabajar primeramente en cuanto el presidente Fernández y su equipo tomen posesión del cargo. Hay un potencial importante para mejorar las relaciones económicas. Tuvimos reuniones con la comitiva que vino del presidente Fernández y con el Ministerio de Economía de México y evidentemente el Ministerio de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Platicamos sobre la carne, platicamos sobre el frijol, platicamos sobre los autos, platicamos sobre el vino más productos que todavía no están en nuestra agenda de comercio en estos momentos, pero que deberían estar, puesto que al ser México y Argentina la segunda y la tercera economía más grandes del continente, tenemos toda la capacidad instalada para incrementar nuestro comercio. Buenas tardes, señor Zúñiga. Juan Ignacio Arecha lo saluda. Quería consultarle, tengo entendido que usted tuvo que ver con la creación de la agenda del presidente electo de Argentina, Alberto Fernández. En ese sentido, bueno, se hizo muy conocida la reunión con distintos empresarios mexicanos. Bueno, ¿cómo se dio esa reunión? Y particularmente, ¿cuál es la expectativa de los empresarios mexicanos respecto a la Argentina? Mira, hay una expectativa muy positiva, una expectativa de confianza. El presidente Fernández generó con mucha seriedad, con mucha formalidad y sobre todo con mucho sentido de la realidad, confianza con los empresarios mexicanos con los que se reunió acá, muchos de los cuales ya tienen inversiones en Argentina. Y evidentemente, pues la petición y la invitación de él fue para que se incremente la presencia garantizando la seguridad de las inversiones, pero también garantizando el incremento en el consumo de acuerdo a lo que él tiene, a lo que él tiene pensado. Fue una reunión muy amena, que estaba programada para una hora y se extendió a casi dos, por la participación y el entusiasmo que se despertó tanto en el equipo del presidente y también de los empresarios mexicanos. Lo vemos con muy buenos ojos. Ahora bien, se sabe que hace muchos años el sector automotriz mexicano tiene un gran interés por tener una participación mayor en el mercado argentino. Y en ese sentido quería consultarle si hay algo pensado, planificado al respecto, y particularmente qué cuestiones en referencia al Mercosur y la relación que Argentina tiene muy estrecha con Brasil deberían modificarse o no, y si se está pensando en algo al respecto. Bueno, yo opino de lo que tiene que ver con México y en relación a la visita del presidente Fernández de otros países. No, preferiría no decir nada. Sí, efectivamente, el tema automotriz fue uno de los que se conversaron y ahí el compromiso es incrementar el volumen de las exportaciones y la manufactura entre ambos países. Ha sido tradicionalmente un producto, un bien que es motivo de nuestro comercio, aunque en los últimos años ha estado, digamos, deprimido en la Argentina. Nos decían que la capacidad de compra de los vehículos que tienen en Argentina se ha reducido, pero estamos con toda la confianza de que con las medidas de política económica que implemente el presidente Fernández, el consumo de estos bienes se reactivará. Y bueno, nosotros estamos en la mejor disposición y de entrada ya con una gran comunicación al respecto. Señor Zúñiga, ¿qué tal? Buenas tardes, Francisco lo saluda. Quería consultarle, ¿usted ve realmente plausible una unión bilateral que fortalezca el eje latinoamericano entre Argentina y México? A ver, México ha estado históricamente atado en gran medida a lo que hace Estados Unidos, Argentina tiene una relación muy estrecha con Brasil, se nota que en este contexto actual de Brasil con Bolsonaro y Estados Unidos con Donald Trump, con el America First, un poco como que incitan a fortalecer este diálogo, este eje bilateral. ¿Usted cree realmente posible que se puede fortalecer este eje latinoamericano a futuro? Sí, estamos convencidos de ello. Dice un gran politólogo mexicano que ya no vive, pero que es uno de los principales politólogos de nuestro país, don Jesús Reyes Heroles, que en la política la forma es fondo. Y yo señalaría dos cosas. Es la primera vez que un mandatario electo de Argentina visita primero México antes que otro país, y la otra, pues la gran calidez, el gran entusiasmo, la gran alegría, la gran coincidencia que hubo entre los mandatarios, entre los equipos, y la gran recepción que tuvo el presidente Fernández en México, pues son forma y son muestra de que queremos construir de fondo y sobre todo con hechos reales y concretos, más allá de los discursos, una mancuerna muy, muy sólida en la región. Señor Zúñiga, entre otras cosas también se ha hablado mucho del rol de México como posible puente mediador hacia los Estados Unidos, vista la relación inclusive personal que el presidente López Obrador ha logrado establecer con el presidente Donald Trump, y sería efectivamente una gestión muy necesitada para Alberto Fernández de cara a la negociación con respecto a la deuda que en este momento tiene la República Argentina. ¿México estaría dispuesto efectivamente, o se ha hablado de que efectivamente México pueda llegar a ayudar a la Argentina como lo hizo en su momento Vicente Fox con Néstor Kirchner? Sí, por supuesto. Eso lo haremos a petición expresa del presidente Fernández y de acuerdo a lo que él nos plantee, pero sí, evidentemente pusimos a disposición de él la extraordinaria comunicación cotidiana que tenemos con Estados Unidos por los 3.000 kilómetros de frontera que tenemos con ellos y el gran respeto que hay, especialmente del presidente Trump al presidente López Obrador y del gobierno de México al gobierno de Estados Unidos. Entonces, si el gobierno del presidente Fernández considera que nosotros podemos contribuir a algo, con mucho gusto estamos dispuestos a hacerlo. Por último, parece bastante evidente, digamos, que la cercanía desde el punto de vista ideológico también facilita, ¿no?, cierto encuentro entre estos dos, un gobierno y un gobierno que todavía no se ha constituido, pero que lo hará en los próximos meses. Desde la subsecretaría, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de México, ¿se está pensando la posibilidad de un mayor acercamiento a otros gobiernos latinoamericanos del mismo signo, o a otras fuerzas políticas latinoamericanas del mismo signo para reconstruir, ¿no?, algún tipo de alianza a nivel continental? Sí, bueno, eso ya lo tenemos. Hemos recibido ya 7 mandatarios latinoamericanos en estos 11 meses que llevamos de gobierno, y sin duda la convergencia y la coincidencia ideológica va a ayudar mucho a que, claro, el entendimiento se mejore y se incremente. Tenemos una gran relación con Bolivia, tenemos una gran relación con Uruguay, tenemos una gran relación con el nuevo presidente de Panamá. Siempre creer en lo mismo ayuda a que las acciones y el entendimiento sean mejores. Una curiosidad, señor Zúñiga, sáquemela porque la semana pasada lo estuvimos charlando. ¿El presidente tiene pasaporte? Porque mucho se ha hablado, ¿no? ¿Por qué no sale de México López Obrador? Nosotros, además, lo esperaríamos con los brazos abiertos. El presidente tiene pasaporte y tiene visa y tiene todo para salir. Y no lo ha hecho por dos razones fundamentales. La primera es porque él está convencido que tenemos mucho trabajo al interior, muchos pendientes que resolver en casa, digamos, y acá en México decimos, no hay que ser candil de la calle y oscuridad en la casa, ¿no? Entonces, esa es la primera. La segunda es porque cree fervientemente en marcar un contraste con administraciones anteriores, en donde los viajes internacionales representaban excesos faraónicos que no corresponden con la realidad nacional que tenemos en México. Mucha gente iba, los amigos de los hijos, los amigos de los amigos, y era un dispendio para el que México no está. Y me permitiría decirte una tercera razón: el presidente López Obrador tiene una gran confianza en el canciller Marcelo Ebrard, que es mi jefe directo, y en el equipo que él ha integrado, del cual yo formo parte fundamental y encabezo los esfuerzos en América Latina y el Caribe. Señor Zúñiga, ya para terminar, durante la cumbre con Alberto Fernández habló mucho de también volver a estimular y volver a trabajar de forma conjunta en organismos como la CELAC. ¿Qué nos puede decir puntualmente sobre esto? Y además, otro organismo que estuvo en la boca de muchos, por lo menos acá en Argentina, es el flamante Grupo de Puebla y la posible también participación del gobierno mexicano. ¿Qué también nos puede decir al respecto de esta nueva participación internacional que existe en América Latina? se acordó que vamos a intensificar de manera coordinada nuestra presencia en los organismos multilaterales. Me parece que hemos, efectivamente. Bueno, hemos perdido la comunicación, pero nos había quedado un poco esa última pregunta que le dijimos que era la última hace cuatro preguntas. Sí, más o menos. Pero obviamente queríamos tratar de estirar lo más posible. Realmente nos ha costado mucho esta entrevista, quiero que lo sepan los y las oyentes, porque ha sido muy complejo, sobre todo desde lo técnico, lograr la estabilidad de la comunicación con Zúñiga, que está viajando en este momento desde México. No nos ha dicho a dónde, pero está entre aeropuerto y aeropuerto. Un par de cosas que me parecieron muy interesantes. Me gustó la respuesta sobre si tiene pasaporte o no, por ejemplo, sí. Porque me resultó esclarecedor, además de una decisión casi identitaria, tanto del gobierno de López Obrador como de por sí del gobierno mexicano. Es decir, nosotros acá como México nos vamos a manejar como nosotros queremos. Lástima que no hayamos podido escuchar la respuesta con sí. respecto a el grupo de Puebla, la situación de CELAC, porque evidentemente es un poco lo que más nos interesa, pero él, como buen diplomático, me parece que ha dado una serie de respuestas que se encaminan, ¿no? Esta idea de que nosotros vamos a hacer todo lo posible para ayudar a la Argentina, y además todo aquel gobierno en América Latina que se acerque va a ser bienvenido, y a donde haya una serie de acercamientos desde lo ideológico, obviamente eso va a ser más fácil el trabajo conjunto, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, recordamos el grupo de Puebla, este grupo flamante nuevo que ha tenido solo una cumbre y que se reúne nuevamente ahora este fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires. Nos vamos a un clásico mexicano, con un poco de música. Siempre que hablamos de México se habla de Café Tacuba y se habla de Molotov. Nos vamos con la segunda, con un gran hit, clasicón, ni siquiera necesita ningún tipo de presentación. Escúchenlo nomás. Te está extorsionando dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz, ajá, y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around to joder. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around to joder. Dámele, dámele, dámele, dámele todo el poder. Dámele, dámele, dámele, dámele todo el power. Dámele, dámele, dámele, dámele todo el poder. No hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. Si nos pintan como unos huevones, no lo somos. ¡Viva México, cabrones! Que se sienta el power mexicano, que se sienta todos juntos como hermanos, porque somos más, jalamos más parejo. Porque estar siguiendo a una bola de pendejos que nos llevan por donde les conviene. Y es nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente. Es el pan de

es en este momento, previo a esta cumbre, está siendo bastante difícil. Hay un trabajo, digamos, de la gente de prensa, ¿no? La cumbre de Puebla, que efectivamente está tratando de juntar, ¿no? Todos los pedidos de prensa a partir de ellos. Y bueno, nosotros hemos logrado de alguna manera sortear y tener la voz, ¿no?, de Zúñiga, inclusive antes de que llegue a la Argentina. Para que quede claro, Zúñiga es el hombre que, bueno, armó la agenda de la visita de Alberto Fernández en México desde, bueno, su lugar en la Cancillería, que es el encargado de hacia América Latina. Claro, y encima de eso, es uno de los encargados de pensar la política de México hacia América Latina. La verdad, un tipo, dentro de todo, por el cargo que tiene, por lo menos, grosso, ¿no? No, claro, y además cuando, bueno, tanto se ha hablado aquí, además de la visita entre presidentes, presidente electo y presidente de México, de la reunión de empresarios y demás, seguramente, ha tenido mucho que ver con quién se sentó en esa mesa, ¿no?, de los empresarios mexicanos. Hay algo para rescatar dentro de todo del gobierno de Manuel López Obrador, que es seguramente la accesibilidad que tienen a varios de sus funcionarios para poder ser entrevistados, para poder dialogar con la prensa, inclusive quizás con un medio como Radionauta, que no tiene la chapa que tiene CNN o que tienen los grandes medios internacionales, y sin embargo no es el primer funcionario de alto nivel con el cual charlamos aquí en Lombelico del Mundo. La verdad, muy bien, habla bastante bien, por lo menos, de la disponibilidad, ¿no?, de los funcionarios del gobierno mexicano. Hace un ratito veíamos con Lucio una foto que sacó Alberto Fernández con tres importantes funcionarios de México. Con los tres dialogamos aquí en el Ombelico del Mundo, así que... eso lo pueden leer en nombelico.com.ar. Es rescatable, no es fácil, digamos, que a un gobierno tenga una línea de este tipo de abrirse, ¿no?, al diálogo con la prensa, inclusive probablemente sin conocer Lombelico del Mundo, sin conocer Radionauta, y sin embargo estar completamente disponibles y a la altura también de un debate de alto nivel con cualquier medio que se le presente. La verdad que eso es completamente rescatable la gente de López Obrador. Nosotros seguimos un poco hablando de la visita de Alberto Fernández a México, pero también de muchas otras cosas que han vivido los funcionarios o los futuros funcionarios en realidad de la República Argentina en este espacio que está dedicado justamente a la política exterior de Argentina y que obviamente timonea, ¿no?, el licenciado Francisco Castaño. Sí, no sería política exterior porque todavía no es gobierno, pero es forma parte de lo que podríamos ir delineando, de lo que puede llegar a ser. Y bueno, quería empezar desde un orden cronológico, desde lo que fue la llamada de Donald Trump el pasado viernes, que finalmente llamó a Alberto Fernández y lo felicitó por el triunfo. Dijo, la vimos por televisión, las elecciones, y lo resaltable de todo esto es que Donald Trump dijo e instruyó al FMI para trabajar con el equipo de Alberto Fernández. Todo esto, digamos, lo dio a conocer el equipo de Alberto Fernández. No hubo un comunicado de la Casa Blanca ni nada por el estilo. Yo estuve buscando, pero busqué directamente desde la página del País, desde el diario El País de España, que, bueno, prácticamente citaban la única transcripción del equipo de Alberto Fernández. No es que hay una fuente, y además es una transcripción. Obviamente uno apelaría a la fidelidad de esta transcripción, pero bueno, quería traer que finalmente Donald Trump dijo que instruyó a trabajar con el FMI. El FMI, que obviamente será una relación, vos lo resaltaba Fede la semana pasada, formará parte de central de lo que será la política exterior argentina, la que será la renegociación con el FMI, y para ello tener una relación estable, madura con los Estados Unidos es un primer paso que no es sencillo, pero que es un primer paso que hay que conformar. Mucho se ha hablado de la amistad entre Trump y Macri, de los negocios que llevaban juntos desde hace varios años y cómo podría llevar a desarrollarse esta especie de relación bilateral, esta relación personal con Alberto Fernández. Bueno, obviamente vemos que en la política no primaría tanto lo que son las cuestiones de amistad, sino más que nada la cuestión de los intereses y como representantes de estados, de gobiernos de distintos países. En este caso, bueno, Donald Trump ha llamado a Alberto Fernández para trabajar en este sentido. Y bueno, prácticamente dijo... Que es un llamado desde lo político, sí, bastante relevante. Demasiado, yo no la esperaba. Efectivamente, yo tampoco me esperaba un llamado directo, por lo menos hasta que llegara a la Casa Rosada. Claro, exactamente, por lo menos respetar de última cierto protocolo diplomático, claro, si se quiere. Y no sé si comunicarse oficialmente, pero qué sé yo, una felicitación o decir, bueno, nos reunimos a partir de tal y tal fecha. Pero sí, es prácticamente, yo creo que por eso tampoco la Casa Blanca ha sacado un comunicado oficial diciendo que dijo y que habló con, además, con últimamente la Casa, ¿no?, Blanca está bastante complicada con los llamados de Donald, supuesto, Trump, sí, y las cosas que las dice, escucha, por teléfono, sí, le han generado varios problemas. Sí, sí, por eso. Yo calculo que también viéndolo desde ese sentido, es que solamente se lo conoció desde la parte de la comunicación del equipo de Alberto Fernández. Otra cosa que dijo es que Donald Trump dijo que espera conocer a Alberto inmediatamente. Su victoria ha sido comentada en todo el mundo. Le está dando una relevancia. Yo creo que lo dejó ahí arriba Alberto. Y sí, después de esa llamada fue a México y dijo, mirá, me llamó Donald Trump. ¿Se tomó algo después de hablar con...? Y yo calculo que sí, porque... Para bajar pulsaciones. O sea, uno reconoce que en parte Donald Trump fue el que le dio el visto bueno al FMI para iniciar negociaciones con Argentina durante el gobierno de Macri. Yo calculo que también pesa parte de la responsabilidad. Sabe Trump, saben los asesores, que un golpe al FMI sería... Le recaería mal también al gobierno de Donald Trump, porque no solamente al FMI, sino también al gobierno de Estados Unidos, que fue el que autorizó con todas las reticencias, y además un acuerdo que no pasó por el Congreso aquí en Argentina. Bueno, cuestiones jurídicas que las hemos comentado y que, bueno, que obviamente sería un golpe bajo en un gobierno que se encuentra debilitado, el de Donald Trump, ¿no? Y hay que tener en cuenta también que Trump, contrariamente a lo que se podría pensar, mantiene canales abiertos, inclusive con políticos y con personas que a priori parecerían bastante reticentes o lejanas, ¿no? De las posiciones públicas que Trump mantiene. Recién hablábamos justamente de López Obrador, ¿no? Sí. Que tiene prácticamente un diálogo cotidiano con Donald Trump. Obviamente hay una cuestión de fronteras, hay también momentos, ¿no?, álgidos en los cuales Donald Trump le puso un poco el pie sobre la cabeza a México diciendo, si no te encargás de la cuestión de los migrantes, nosotros vamos a rever la cuestión de el comercio bilateral, sobre todo en el tema automotor, y le vamos a poner aranceles. Pero también es verdad que se mantiene, ¿no?, un diálogo fluido. Me parece que ese es un poco el esquema que quizás Donald Trump quisiera empezar a implementar con Alberto Fernández, pensando que la Argentina es, siempre lo decimos, el país a donde está la mayor cantidad de los préstamos del Fondo Monetario Internacional, y además es el país que tuvo el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Claro, no, y además sabiendo un poco la historia, que las relaciones con Estados Unidos han sido o muy cercanas o muy distantes, y bueno, Alberto Fernández prácticamente ha dicho que prefiere una relación madura, ha querido o ha dado a entender que prefiere pagarle al FMI, es decir, ha dado pie también para establecer una especie de relación un poco más cercana con Donald Trump. Y bueno, no deja de llamar la atención, eso sí, el hecho de que Trump lo haya llamado y bueno, que hayan dado a conocer esta cuestión. Y bueno, para pasar un poco a algo que habíamos hablado un poco con la visita a México, quería mencionar que prácticamente la idea de conformar un eje latinoamericano, ¿no?, de la idea de la visita de Alberto Fernández a México, no fue recibido obviamente con todos los honores, porque todavía no es el jefe de Estado, eso será a partir del 10 de diciembre, y que bueno, yo calculo que otra cosa para mencionar es el hecho de que Argentina, en este caso Alberto Fernández, no haya decidido hacer lo que hacen tradicionalmente los mandatarios, incluso antes de que asuman como mandatarios, que es visitar a Brasil. Yo me acuerdo que Macri, claro, yo me acuerdo que estaba en la terminal de Balcarce, me estaba por ir a Tandil, que a la semana siguiente defendía la tesis, y era antes de que asumiera, y Macri estaba yendo a encontrarse con Dilma Rousseff en ese momento. Se la bancó. Sí. A principios de diciembre de 2015, incluso antes de que asumiera, Macri creo que fue el primer viaje internacional que hizo, porque las elecciones, el balotaje había sido ahí a fines de noviembre, fue el primer viaje que hizo, que se reunió con Dilma Rousseff en ese entonces, y después de ahí viajó a México, a Chile, que estaba ahí. Pero Macri faltó a la asunción de Bolsonaro. Claro, sí, eso fue en enero de este año, pero sí, que había mandado, lo mandó a Forí, en representación. Sí, yo calculo que... Bueno, y a los pocos días después, algunas semanas más tarde, bueno, Macri sí fue a visitar... a Brasilia, sí. A Brasilia. Pero sin embargo, como era caía primero de enero y el famoso domador de reposeras que le dicen a la... No lo quería decir. Pero sí, no deja de ser una señal que, bueno, que en este marco de relación tan distante con Bolsonaro, de que México también ha tenido, si bien tiene un diálogo, como mencionabas vos, Fede, de cercano todos los días, Estados Unidos le ha puesto un poco este cerco, este muro retórico a México. Yo calculo que es una relación que yo calculo que será de win-win, por lo menos de que ambos ganan, tratar de fortalecer este eje bilateral, tratando un poco a Argentina de saltear un poco la figura de Bolsonaro en Brasil. La relación con Brasil tendrá que estabilizarse, y la relación con Bolsonaro tarde o temprano se va a tener que estabilizar y arreglar, porque obviamente entre los dos países son los dos países más grandes de Sudamérica, los países centrales de lo que es el Mercosur, el mercado común del sur, y la cuestión con México, que bueno, que mencionabas vos, Fede, de a pesar de este diálogo fluido, la cuestión de Donald Trump, que le ha puesto un muro más allá, no solamente en la cuestión migratoria, sino también en la cuestión económica. Donald Trump ha puesto, digamos, una especie de ultimátum a las empresas estadounidenses diciendo: dejen de ensamblar las cosas en México y después reimportándolas acá a Estados Unidos. Es decir, apostando un poco con el trabajo de los trabajadores justamente estadounidenses. Yo calculo que México también se beneficiaría desde la parte económica, desde la parte comercial, tratando de fortalecer este eje con Buenos Aires, que bueno, que no solamente desde la parte económica, sino también desde la parte política, será una cuestión fundamental en este mundo que bueno, que tiende a la guerra comercial, que tiende a los países tienden a cerrarse, tienden a aumentar el proteccionismo, más allá de lo que es China y de lo que es el sudeste asiático, que firman acuerdos de libre comercio entre ellos, lo que es Europa, lo que es esta parte occidental, han sido en los últimos años más reticentes en la parte comercial, y bueno, yo calculo que en este sentido también será una relación en la que ambos pueden llegar a beneficiarse desde la parte económica, ¿no? Ahora, Fran, perdón, ¿qué me preguntaba yo, que se le preguntamos a Maximiliano Zúñiga, y bueno, mucho no nos dijo desde su lugar de diplomático, todo lo que tiene no que ver... así, es diplomático. No, claramente. Lo que tiene que ver con el aspecto automotriz, que me parece sí, lo más importante. Y bueno, vos lo sabrás explicar mejor que yo, seguro. Pero México históricamente ha tenido una voluntad de ingresar en el mercado argentino, si bien tiene una participación mínima. Y el mercado argentino a la vez está sumamente ligado a Brasil y bueno, justamente a todo lo que es la interdependencia productiva que tenemos con el Brasil. Y eso en el marco encima de la fake news que tiró hoy Bolsonaro, sí, respecto de que tres multinacionales borró el tweet después, se iban a ir de Argentina hacia Brasil. Ah, una... ¿era fake? Sí, era yo fake. Yo lo leí hoy a la mañana y después no vi. Salió el L'Oreal. Tiró el tweet y después lo borró porque las mismas multinacionales eran tres. Nah, L'Oreal, nah, Honda y MWM. Nah, bueno, perdón, Honda y L'Oreal que lo habían... lo desmintieron. Y bueno, justamente una de ellas es Honda, una fábrica sumamente importante del ámbito automotriz. Sí, la cuestión automotriz, tengo entendido que Argentina y México firmaron un acuerdo general de comercio de preferencias arancelarias en el 2002, todo esto en el marco de la LADI, y en este marco de este acuerdo firmaron un acuerdo específicamente automotor que preveía la liberalización del comercio bilateral a futuro, incluso... creo que tendría que haber entrado en vigencia el año pasado, si no me equivoco, pero el gobierno argentino, el gobierno de Macri, decidió postergar esta entrada en vigor del libre comercio por el alto déficit comercial que tiene Argentina con México en este sentido, y que liberalizando el comercio aumentaría este déficit, por lo que es toda la estructura, la infraestructura productiva y de las empresas, de las terminales, sobre todo estadounidenses instaladas en México. Argentina se ha especializado en producir autos grandes, sobre todo las 4x4. Tengo entendido que es porque tiene un menor, digamos, encadenamiento productivo necesario para producir justamente esos autos, y Brasil se ha especializado en los autos medianos y pequeños. Claro, las famosas pick-up y las Hilux y claro, todo. Exactamente, la planta de Pacheco, la planta de Córdoba también. Y en este sentido, Argentina ha erigido el comercio con Brasil. Es, primero, que es el más importante que tiene Argentina a nivel mundial con el mundo, y segundo, que la parte de automotriz es el rubro principal que tiene Argentina con Brasil. La cuestión de Argentina es que tiene con Brasil tiene, creo que hasta hace poco tenía superávit en lo que es el comercio de autos, pero pasa a ser deficitario en general por el déficit justamente del comercio de las autopartes. Argentina no, sobre todo fue una política a partir de los 90 de permitir la importación de autopartes, permitir una política muy menemista, digamos, en el ámbito menemista, y entonces las autopartistas argentinas prácticamente fueron desapareciendo y primó un ensamblado, básicamente, traer las partes desde afuera, que una cuestión que se profundizó en la década de los 2000-2010, con la recuperación económica se profundizó este modelo de ensamblar y de traer las partes desde afuera, que bueno, que fue una de las cuestiones que incrementó fuertemente el déficit comercial argentino a partir del 2010, no solamente en el ámbito automotriz, sino en el ámbito general. Y bueno, en este marco, yo calculo que sí, más allá de las carnes, de los porotos negros que Alberto Fernández mencionó en la relación bilateral y la posibilidad de que tiene Argentina de exportarle a México, la cuestión automotriz cobra una relevancia central porque te puede tender claramente deficitaria la balanza comercial, y Argentina, que está tan necesitada de dólares en este momento, no será difícil, obviamente será difícil, será uno de los principales desafíos a fortalecer y a encarar para el próximo gobierno en este sentido, ¿no? ¿Qué más sobre la relación con Brasil y esto que se está empezando a dibujar, ¿no? Este que es el posicionamiento, aclaremos. Es un bosquejo muy, sí, muy precario que todavía, decíamos antes, tiene que pasar también por el filtro interno del Frente de Todos, porque evidentemente también una vez que haya que sentarse a negociar y haya que sentarse a hablar, digamos, va a haber también una negociación interna sobre cómo se va a dibujar la política exterior del gobierno de Alberto Fernández. Yo tengo una pregunta que capaz que no tenga respuesta automáticamente en estos momentos, pero... pensando en las relaciones con el Fondo Monetario Internacional y en esto de buscar interlocutores como puede ser AMLO, sí, en México, ¿a qué otro país se debería acercar Alberto Fernández? Con importancia en el fondo y con la capacidad de intervenir ahí en la mesa chica. Es una buena pregunta. Yo calculo algún país europeo, España, por ejemplo. Mira, los mayores, perdón que me meta, dale. Los mayores aportantes en términos de dinero, sí, en el Fondo Monetario Internacional son lejos, sí, Estados Unidos, sí, tiene casi el 20% del total del capital. Japón es el segundo, sí, ¿sí? Con alrededor del 7%. China, que está ahí también, últimos años subió un montón. Es otro de los países con el aporte de capital más importante. Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, India, Rusia, Brasil. Esos son los países, digamos, bueno, que tienen la mayor cantidad de aporte. Y es prácticamente el mismo orden para los países en cantidad de votos, claro, ¿sí? Adentro de el Fondo Monetario. Alberto Fernández dijo que Emmanuel Macron le envió una carta también haciendo público el reconocimiento. Yo calculo que igual toda la situación que ha vivido Argentina en los últimos meses y desde el año pasado y que los datos muestran que casi la totalidad de lo que ha sido el préstamo del FMI se ha terminado fugando, violando incluso los artículos del FMI. Yo calculo que le dan una espalda, por lo menos política, inmensa a Alberto Fernández para sentarse a renegociar. Además, asumió sabiendo que será la principal cuestión a abordar en política exterior, en política externa, interna también, tratar de generar las condiciones de repago para en este sentido para el FMI. Yo calculo que bueno, con Rusia será una cuestión a favor, con China también. Pero sí, yo calculo que ya cuando conocimos el llamado de Donald Trump al respecto, yo calculo que Alberto Fernández sí, ya está, fue a México o puede haber descorchado algún champán para celebrar este sentido, ¿no? No, y pensaba justamente en esta visita a México, en la conferencia que dio después de la reunión con el presidente AMLO, Alberto Fernández por lo menos 3 o 4 veces se encargó de decir la plata que se fugaron, sí, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hizo sumamente hincapié en ese sentido, bueno, obviamente en base a lo que estás mencionando vos, Fran. Y además, tengamos en cuenta que ya en la reunión del directorio de septiembre del Fondo Monetario Internacional Hubo efectivamente un mínimo pataleo por parte de algunos representantes sí. europeos, recuerdo Italia, recuerdo Checoslovaquia y Países Bajos, sí, si no me equivoco. Que representan un conjunto de países. Que representan justamente a otros países que se quejaban, ¿no?, por las condiciones diferentes que había tenido Argentina con respecto a préstamos como el que había recibido Ucrania, por ejemplo, sí, claro. Y que le había permitido al gobierno de Mauricio Macri justamente financiar cierta fuga de capital, cierto compra de bonos, cambio de dólares, ¿no? Que había justamente dado mucho dinero a unos pocos y adentro del director del fondo ya había mal humor con respecto a eso. Así que me imagino que una vez que se modifican las políticas del gobierno, siempre y cuando el fondo esté de acuerdo, estos países deberían reencauzar un poco su apoyo. Sí, pasa, ¿no?, que, por ejemplo, lo que Ucrania decía era que, bueno, todo esto que vos mencionás, y ahora lo que Alberto va a pedir justamente es el reperfilamiento. Sí. Sí. De los pagos, es decir, postergar más los pagos. Claro, no es lo mismo igual hacérselo a un gobierno, que permitírselo a un gobierno como el de Macri, que permitió justamente la fuga de capitales, que permitírselo a otro que viene con un plan, que es verdad, ideológicamente quizás no coincide con lo del Fondo Monetario Internacional, pero parece un poquito más sólido y más serio. No, eso está totalmente de acuerdo y sobre todo con la espalda que dice, argumental por lo menos, discursiva que comenta Francisco, ¿no? Sí, bueno, para finalizar mencionar un poco que bueno, que Alberto Fernández se reunió también con empresarios mexicanos, se reunió con Alfonso Romo, se reunió con Carlos Slim, una de las personas más ricas, millonarias del mundo. Y bueno, el dueño de Claro. Claro, exactamente. Un empresario que viene del sector petrolero, sobre todo, que bueno, que ha hablado sobre las cuestiones de los planes para las personas que no estudian, que no trabajan. También hablaron de la cuestión, bueno, tratar de conseguir divisas para Argentina y, bueno, en este caso lo que es el petróleo no convencional, el fracking, y la minería, que bueno, que son dos cuestiones en la explotación de los recursos naturales, que bueno, en este caso Carlos Slim, que proviene justamente del sector petrolero, yo calculo que ha sido uno de los principales sectores en los cuales Alberto Fernández ha tratado de venderse, ¿no? Y para finalizar, bueno, que también se reunió con Rafael Correa en México, hubo foto, se reunió también, bueno, dio una charla en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, que bueno, que estuvo hablando del aborto, que estuvo hablando de las políticas en general, la política latinoamericana, fue una cuestión muy variada, que incluso yo veía el video, veía parte del video, los aplaudían mucho porque estaba lleno de chicos, de jóvenes, de estudiantes universitarios, que bueno, que obviamente en el marco de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador son cuestiones muy similares a las políticas de López Obrador en este sentido, por lo menos de la parte retórica, y bueno, en este sentido veremos si AMLO vendrá para lo que será el encuentro entre el 8 y 10 de noviembre del Grupo de Puebla. Uno esperaría que no, que mandaría o enviaría al canciller, a Marcelo Ebrard, pero sí, mencionar que este Grupo de Puebla, que se va a realizar aquí en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, entre el 8 y el 10 de noviembre, y que bueno, que ya se confirmó la participación de Dilma Rousseff, de Rafael Correa, de Maduro, creo también. No, Nicolás Maduro no. ¿No viene? No va a estar invitado. ¿Firraza? No está invitado. No, ah. Se dio a conocer que firmó o que dio la aprobación, ya que estamos acá en La Plata, para finalizar los astilleros. Sí, pero eso sí. Fue en un encuentro antiimperialista en Cuba. En Cuba. Participó el Cachorro Godó y participaron otros dirigentes de acá. Pero no, el Grupo de Puebla decide, por lo que cuentan desde el interior del propio grupo, tomó como decisión política no invitar a representantes de Venezuela justamente para separarse. Claro. Acá encontré los otros invitados o confirmados. Fernando Haddad, el ex candidato a presidente. Sí. José Miguel Insulza, ex secretario general de la OEA. ¿Nuestro amigo Samper? Ernesto Samper. Pepe Mujica, el candidato a presidente exactamente de Uruguay, del Frente Amplio, Daniel Martínez. Fernando Lugo y el vicepresidente actual de Bolivia, Álvaro García Linera. Sí, no está confirmado Linera todavía. Y no, con todo lo que está sucediendo en Bolivia. Tiene más de un problema. Así que bueno, sí, fue una agenda que no tuvimos tanto desde la parte oficial, si se quiere, del gobierno actual, pero tuvimos en este sentido una amplia agenda allí en los Estados Unidos mexicanos, que bueno, del presidente electo Alberto Fernández. No vamos a poder hacer la cobertura en vivo y en directo de lo que es la reunión del Grupo de Puebla, porque el 75% del equipo del Ombelico del Mundo va a estar festejando de rojo y blanco acá en la ciudad. Ojo que puede haber algo. ¿Puede haber algo? Puede haber algo. Vamos a ver, pero es un fin de semana bastante particular para buena parte de los integrantes del grupo, con lo cual si alguien se ofrece a hacerlo, adelante, no hay ningún tipo de problema. Nosotros nos vamos a escuchar algo de Tonolec. Así es, nos vamos con Tierra Quemada. Adelante. Viento del norte, que abrazas mi luna distante. De los pies cansados, fondo del alma, son tus ojos claros, poema y luz, y del rocío se formó tu canto y el mío. Oh. radionauta.com.ar. FM 106.3. ¿Salimos? No, no tengo ni un mango. Mejor quedémonos acá. Vemos videos de gatitos en YouTube. No te quedes adentro. Vení a Liga de Improvisadores, espectáculo de impro deportiva. Todos los viernes 21:30 en la Gran 7, 62 entre 1 y 115. Entrada a la gorra. Esto pasa en Radio Nauta. Cada país, cada estado presenta una situación distinta en relación a la comunidad kurda de cada país. Por ejemplo, en Turquía hay 20 millones de kurdos. Bueno, la situación de los kurdos en Turquía es absolutamente de opresión y de persecución sistemática. Uh-huh. En términos políticos, en términos culturales, tengamos en cuenta que hablar el idioma kurdo está prohibido en Turquía y es sujeto, digamos, de no solamente de la de represión, sino de cárcel, concretamente. Radionauta 106.3. Cooperativa AINE. Lunes a viernes de 16 a 22 horas en el Olga. Además, lunes 9 a 14 horas en la Facultad de Naturales y Facultad de Bellas Artes. Martes 9 a 15 horas en la sede de CTA 6 entre 46 y 47. 20 horas, martes veganos en el Olga Vázquez. Jueves 9 a 13.30 horas en Trabajo Social 10 y 63. Viernes 8 a 15 horas en la feria El Paseo del Rectorado. Segundo domingo de cada mes en el Mercado de la Ribera de 9 a 18 horas. Búscanos en Facebook como AINE y por Instagram AINE-COPE. Estamos en la web. Radionauta.com.ar. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. L'Ombelico del Mondo, un programa de periodismo internacional. Y con esta versión de Para Elisa, bien latina, bien cumbiera. Buenísimo. Nos quedamos en América Latina, pero nos movemos más hacia el norte respecto de donde estamos nosotros y nos vamos hacia Bolivia. Tenemos la posibilidad de tener en nuestro equipo a alguien que no solo ha estado en las elecciones del pasado 20 de octubre ahí in situ desde La Paz, Bolivia, sino que también la fue siguiendo, ¿no? Y ha tenido también una aparición en varios medios comentando y trabajando la cuestión. Se trata del señor Lucio Garriga Olmo. Tengo entendido, por lo que he podido pispear, por lo que vimos por redes sociales, lo que hemos podido leer, que la situación en Bolivia está candente. Muy candela. Muy. Hay directamente un riesgo concreto y real, ¿no? Un miedo de que efectivamente la derecha, que no reconoce el resultado de el 20 de octubre pasado, que recordemos le da por muy poquitos votos la victoria en primera vuelta a Evo Morales nuevamente, ¿no? Para ejercer un cuarto mandato en el gobierno de Bolivia, y que está a punto inclusive de llevar adelante su proyecto de desestabilización desde las calles. Justo en el día de ayer hubo una serie de marchas y manifestaciones por parte de la COB, ¿no? La Central Obrera Boliviana, movimientos sociales, y ahí habló Evo Morales. Antes de escuchar a Lucio, vamos a ver qué decía Evo Morales en las manifestaciones de ayer. Si uno está seguro que había fraude, estaría feliz por llevar todas las pruebas a estos organismos internacionales. Como no tienen ninguna prueba, y habla de fraude a golpe. ¿Qué es la reivindicación entonces del paro? Es golpe. para llegar donde hemos llegado, ¿qué hicimos los trabajadores? Democráticamente recuperar la patria y construir la nueva Bolivia. Ahora los opositores quieren destrozar lo que hemos construido con mucho esfuerzo, con mucha lucha. ¿Saben ustedes cómo ha sido el sacrificio de los trabajadores? ¿A qué se refería Evo Morales con el tema de fraude? Recordemos que la ley boliviana establece que debe haber por lo menos un 10% de diferencia entre el primero y el segundo para poder declarar al primero ganador en primera vuelta. Lo que sucedió es que hay una diferencia de 10,5% de los votos, y justamente es ese puñado de votos que diferencia la situación de un ganador en primera vuelta a ir al balotaje, lo que en este momento está impugnado. Claramente la diferencia entre Mesa y Evo Morales es muy importante. ¿Cuál es el problema? Que si sumamos los votos del tercero, cuarto y quinto en la elección del 20 de octubre, efectivamente el total de la oposición boliviana está en condiciones de ganar una virtual segunda vuelta. Como hubo una enorme falla desde el punto de vista del conteo de los votos, que hizo que durante 36 horas ese conteo estuviese clavado en el 89% y que de repente diera un repunte en unas pocas horas y diera la victoria en primera vuelta a Evo Morales por tan poca diferencia, en el sentido de tan pocos votos que le permitieron superar el 10%, efectivamente la oposición salió a llamar fraude. No tienen pruebas, no tienen ningún tipo de acta o ningún tipo de video o ningún tipo de documento que efectivamente compruebe que se haya hecho algún tipo de fraude, y sin embargo, y además piden el recuento de los votos, pero cuando el gobierno de Evo Morales les da efectivamente la posibilidad de recontar los votos, con inclusive una misión de la OEA encargada de chequear de que ese conteo se haga según las leyes, desconocen esa posibilidad y siguen llamando al fraude. A eso se refería Evo Morales. Lucio, ¿cómo la ves? Así es, bueno, sí, lo que veo y lo que hay que decir en Bolivia es que lo que anticipábamos que se podía transformar en una polarización racista y violenta preocupante se está haciendo efectiva. Lamentablemente Bolivia vive desde aquel 20 de octubre, especialmente desde el 21 a la noche, desde ese lunes, vive momentos de movilización permanente, tanto del oficialismo como de la oposición. Hoy uno revisa los distintos medios de comunicación bolivianos todos los días y hay algún tipo de marcha o concentración o movilización o acción de lucha de cualquier sector en distintos puntos del país. Y además, lo que tiene como preocupante Bolivia desde hace años, pero principalmente en el último tiempo, en relación a las últimas elecciones, es la fuerte polarización que existe y los rasgos racistas, sí, que existen en esta polarización entre sectores muy marcados. Yo lo veía en las calles de La Paz, sectores muy marcados, blancos y de clase media, opositores a Evo Morales, y negros e indígenas pobres a favor del gobierno del movimiento al socialismo. Por lo tanto, la polarización ya es preocupante de por sí, pero además, si le sumamos tintes racistas que llevan y provocan, como lo que ha ocurrido hace minutos nada más, que es el secuestro, nada más y nada menos, que el secuestro de la alcaldesa de Vinto, que es una ciudad del estado de Cochabamba, el departamento del que sale Evo Morales, donde ganó con más del 58% de los votos, el corazón de Evo Morales. Ella fue secuestrada, estamos hablando de Patricia Arce, fue secuestrada cuando grupos opositores ingresaron a la intendencia, la saquearon, la prendieron fuego y a ella la secuestraron, le cortaron el pelo, que en Bolivia es muy característico esto también, que la mujer, la chola, la mujer pobre, popular, sí, tiene el pelo extremadamente largo. Sí, es cierto. Y la mujer quizás más acomodada tiene el pelo más corto, más cuidado. No algo que tiene que ver con los estándares de belleza hegemónicos, ¿no? Pero en Bolivia también es muy notoria esa diferencia. Bueno, le cortaron el pelo, la rociaron con pintura roja por acusarla de asesina y ha sido, bueno, secuestrada durante un importante periodo de tiempo. Ha sido liberada, ya confirmado por la propia policía boliviana que ha tenido que intervenir. Pero esto que está ocurriendo, nada más y nada menos que el secuestro de una alcaldesa elegida por el voto popular. Y además le hicieron desfilar en esas condiciones por las calles del pueblo. Por las calles del pueblo. El racismo que implica esto y la violencia desenfrenada, porque digo, pensando en materia práctica, un Estado de Derecho es muy difícil reaccionar de forma pacífica sin exacerbar más los ánimos ante hordas de manifestantes que secuestran y torturan a una alcaldesa elegida por el voto popular, justamente una mujer que representa a los sectores populares en un Estado popular de Bolivia. Además, teniendo en cuenta que buena parte del periodismo mainstream presenta a los líderes opositores como en algunos casos unos luchadores, ¿no? Por la democracia, porque efectivamente se agarran del hecho de que Evo Morales forzó la interpretación de la Constitución que él mismo reformó para poder presentarse por un cuarto mandato consecutivo, cuando la misma Constitución se lo impidió, un referéndum del año 2016 se lo impidió. Efectivamente, el MAS no leyó quizás, ¿no? Lo que podía llegar a suceder en caso de tomar las decisiones que tomó, y efectivamente hay CNN, Fox, ¿no? Las grandes empresas a nivel internacional que pintan a esta gente como demócratas defensores de las leyes, cuando en realidad vemos que efectivamente existen, ¿no? Ciertos rasgos violentos, autoritarios y sobre todo racistas, ¿no? Que se están que ya lo habíamos conocido cuando lo de la media luna del 2008 con justamente el tentativo de reforma constitucional, y que volvemos a verlo en este momento. Sí, y además particularmente, bueno, estos sectores que se presentan como democráticos por algunos movimientos, por algunos medios de comunicación, son a la vez los sectores más radicalizados de una oposición que empieza a liderar esta lucha contra el gobierno de Evo Morales, y en momentos de polarización los polos más radicalizados son los que prevalecen por sobre el resto. Carlos Mesa, que luego de las elecciones, que denunció fraude, llamó a la movilización social y que se presentaba en un momento como quizás más moderador que el propio Fernando Camacho, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, en estos momentos se presenta como un defensor del propio Camacho y, bueno, tácitamente legitima estas acciones de un hombre como Fernando Camacho, que representa al Comité Cívico Pro Santa Cruz, que es un organismo que en Bolivia es muy importante. Los comités cívicos son muy importantes, son como organizaciones que nuclean al sector privado y público de las distintas ciudades, son históricamente opositores al gobierno de Evo Morales, son históricamente más sectores de derecha, de la derecha dura, racistas algunos, muchos tuvieron implicancias en el movimiento separatista del año 2008, y ante este clima de polarización, Carlos Mesa pierde poder, pierde figura, pierde el liderazgo de la oposición que supo nuclear por primera vez desde hace años en una sola candidatura, y toman relevancia sectores como Fernando Camacho. Que además no es el perfil de Mesa, el de ¿tampoco? Camacho no es el perfil de Mesa. Él, yo no tengo la menor duda de que Mesa está completamente incómodo. Mesa viene de la socialdemocracia, viene de otro academia. Tipo, claro. Y además, lo que Carlos Mesa estuvo en la Argentina hace unos meses, yo en una conferencia que brindó, y él decía: si hay algo que no le podemos reprochar a Evo Morales o que lo tenemos que felicitar, es haber cerrado una etapa social en Bolivia donde, de confrontación, donde los grupos sociales más marginados, donde los grupos indígenas se convirtieron en sujetos de derecho y hoy disputan poder y pueden participar de la vida política como antes no podían. Y lo que está en cuestión hoy es eso. Y lo dijo Evo Morales ayer también en adelante de la COP. Dijo: pensé que habíamos dejado de lado el racismo y el odio entre los propios bolivianos. Evidentemente no. Evidentemente hay una oposición violenta, racista, clasista, que odia al movimiento del socialismo. Lo decíamos acá, Evo Morales en Bolivia es o amado de por vida y tratado como un rockstar de gente que da la vida por tocarlo o darle un beso, o gente que lo detesta profundamente y le desea la muerte más dolorosa para el resto de sus familiares y para él incluso. Pero por lo tanto, ante esta polarización, los sectores que prevalecen son los sectores que incluso le molestan a Carlos Mesa, y los sectores que quizás hasta hace unos meses o hace unos años estaban más solapados, estaban más callados, más silenciados, en una Bolivia que viene de una estabilidad política y económica muy importante y que se enfrenta a una crisis política y social gravísima. Está en una encrucijada. Sí. Claramente está en una encrucijada. Sí. Evo Morales, lo decíamos hace un rato afuera del aire, bueno, ¿qué puede hacer Evo Morales frente a un personaje como Luis Fernando Camacho, que como estabas explicando también, toma la discursividad esta de que, bueno, en Bolivia ya se habían calmado las cuestiones en cuanto a la violencia política que sucedía a otrora, y de hecho él mismo, en esta intención de, bueno, ir hacia la paz, a entregarle el pedido de renuncia al presidente Evo Morales, sí. El pedido de renuncia se lo justifica en que hubieron unas supuestas 2 muertes en el marco de estas manifestaciones, sí. Esta polarización que sí, mencionabas. En Montero, en el departamento de Santa Cruz, hace unos días también, la semana pasada se confirmaron 2 muertes en un enfrentamiento entre los sectores del MAS y los sectores opositores, porque además lo que empieza a haber en Bolivia es enfrentamientos entre ambos sectores políticos, más que con la policía. Hay una confrontación que comienza entre estas 2 movilizaciones que se realizan al mismo tiempo, al mismo lugar, y que hasta que llegue la policía ocurren hechos de violencia muy preocupantes que, bueno, hasta el momento provocaron la muerte de 2 personas, y en estos momentos la Defensoría del Pueblo de Cochabamba informa que hay 22 heridos por enfrentamientos en el departamento de Cochabamba, bueno, que derivaron en el secuestro de Patricia Arce. Y convengamos que los bolivianos tampoco van con la chiquita a la hora de movilizarse. Yo recuerdo la movilización de los mineros, iban con dinamita a las movilizaciones cuando tuvieron que cortarle la cabeza al enviado de Evo Morales del Ministerio de Trabajo por conflictos mineros, le cortaron la cabeza y casi se la mandan en un paquete a Evo Morales, digamos. Lo asesinaron. Claro, sí, por eso. Se la cortaron literal, claro. Sí. Es decir, no son manifestaciones que toman un tinte de una violencia que para nosotros es realmente muy fuerte, sí. ¿No? Visto desde afuera, y que pueden llegar efectivamente a situaciones muy heavy. Cuando hablo de encrucijada también pienso en estas cuestiones, porque digamos, ¿qué le queda al gobierno? Es justamente mandar a reprimir justamente estas manifestaciones violentas, y entonces estaría alimentando, bueno, la visión del dictador que se queda en el gobierno y que reprime a la población contra el fraude que manifiesta. Está en ese debate Bolivia en estos momentos, y además vamos a sumarle un conflicto más, si quieren, a este panorama boliviano que ya de por sí es preocupante. Bueno, Fernando Camacho acaba de despegar de Santa Cruz. Desde el oriente boliviano se dirige nuevamente a la ciudad de La Paz, donde le va a entregar una carta exigiéndole la renuncia a Evo Morales. Y acá va a haber también un nuevo conflicto, porque en el aeropuerto del Alto, él intentó llegar al aeropuerto del Alto, es más, llegó al aeropuerto el lunes, pero los movimientos sociales del oficialismo rodearon el aeropuerto y le impidieron salir. Fernando Camacho, ante la inseguridad que corría su vida, tuvo que abandonar el aeropuerto en un vuelo charter de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivianas hasta Santa Cruz. Bueno, cuando llegó a Santa Cruz dijo que iba a volver a La Paz, lo está haciendo en estos momentos con el aval y la seguridad confirmada por parte del gobierno, que garantizó realizar un operativo de seguridad para justamente confirmar que llegue desde el aeropuerto hasta la Casa de Gobierno, porque tenemos que tener en cuenta que en estos momentos hay movilizaciones en el aeropuerto, que ya hay enfrentamientos en el aeropuerto, y que Fernando Camacho llega a La Paz, llega al Alto, el Alto es un corazón de Evo Morales, donde gana por el 60% de los votos, llega a la ciudad del Alto, donde el ambiente está muy caldeado, La Paz está en una ebullición social muy preocupante, además, donde hay movilizaciones todos los días, y llega nada más y nada menos que para exigirle la renuncia a un presidente que ha sido reconocido por importantes gobiernos de todo el mundo y que se está sometiendo, y esto para mí lo más importante, se está sometiendo a una auditoría internacional de los propios resultados para garantizar si su victoria fue legítima o no, y ya se comprometió a que si la victoria fue ilegítima o tiene dudas o se comprueba el fraude, de repetir las elecciones. Es vinculante. Claro, es vinculante. Por lo tanto, las acciones que está tomando la oposición hay que embarcarlas en este ambiente, ¿no? Se está desarrollando una auditoría internacional que cuenta con el aval de Luis Almagro, que nadie puede acusar de ser defensor de los gobiernos. Moralista. Claro, la verdad que quizás en Bolivia sí, porque ha sido un hombre que no criticó la candidatura de Evo Morales, esta última, Pero la OEA no deja de ser un organismo internacional multilateral reconocido por amplios países del mundo de distintos colores políticos. Por lo tanto, todas las acciones que está desarrollando la oposición en estos momentos se enmarcan en un momento de control internacional de los propios comicios. Por lo tanto, es una situación muy preocupante que no encuentra cauces institucionales para resolverse, porque la oposición desconoce absolutamente todos, y donde la calle toma valor como lugar de disputa. Por lo tanto, cuando en Bolivia se toma la calle, son cosas que pueden provocar muchísima violencia como la que está ocurriendo, y además salidas impredecibles, como demuestra la historia boliviana. Sí, va a ser muy importante el trabajo que haga la OEA en relación a la revaluación del escrutinio. En ese sentido, sacaron un comunicado pidiéndole a la población que cualquier información que tengan en referencia a algún error o a algún atropello que haya habido o en el marco de las pasadas elecciones, que lo informen, ponen un mail ahí, dice que ya hay 30 especialistas técnicos trabajando en validar o no este escrutinio, y remarcar nuevamente que Evo Morales sacó el 45,28% de los votos con una diferencia de 10. Eso en cualquier país del mundo, con legislaciones más o menos parecidas, es indiscutiblemente claro. Presidente. 47. Es importantísimo remarcarlo, ¿no? Sí, es una diferencia ya tremenda, que directamente uno discute porque queda justo el 0,5, como mencionaban ustedes, para ver si ganó primera vuelta o no, pero son ¿cuántos millones de votos de distancia? 2 millones de votos de distancia. Sí, más o menos son más 2 millones de votos. Es un montón. Por lo tanto, Bolivia que se enmarca en una crisis que no era impensada, porque la verdad que era un escenario posible que yo temía cuando iba para la ciudad de La Paz, y que se discutía en esos momentos qué podía llegar a ocurrir, y que intentará resolver y salir de esta crisis para garantizar lo que ha sido la promesa y uno de los grandes logros del gobierno de Evo Morales, que es nada más y nada menos que la estabilidad económica y social y política lograda en estos 13 años de gobierno del Movimiento al Socialismo, que están en jaque por estas movilizaciones y por lo que denuncia el gobierno como un intento de golpe de Estado, nada más y nada menos. Les recomiendo que se metan en YouTube si quieren y busquen a esta banda y esta canción. Banda se llama Mammut, con doble M, Mammut. Y la canción se llama Libertino. Es un rock indie boliviano. Parecería, tranquilamente podría haber salido de las Diagonales de la Plata. Sí, en cuanto de un garage. Al sonido. Pero el video, y hay algunos sonidos que son bien típicos bolivianos. Y el video además un recorrido en moto por alguna de las zonas más bonitas y más lindas de Bolivia. La verdad, merece la pena, muy bonito video, una canción tranqui desde Bolivia para amenizar un poco este ombelico del mundo que despacito, despacito se va acercando a su final. Mammut con Libertino. Veo el mundo en blanco y negro.

desligó a Irán del protectorado de hecho, ¿no?, al cual estaba sujeto prácticamente desde siempre por parte de los Estados Unidos, o por lo menos desde el final de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sí, hay ese periodo de tiempo me gustó un poco más. Sí, hay varias películas al respecto. Persepolis es otra película que narra las aventuras de una niña que, bueno, que sufre toda esta cuestión de la revolución islámica allí en Irán. Sí, es una cuestión que se mantiene al presente. Digamos, Estados Unidos e Irán rompieron relaciones diplomáticas en ese entonces, y Donald Trump en la actualidad tampoco está haciendo mucho para recomponer el vínculo. Estados Unidos salió del pacto este con Irán sobre el acuerdo nuclear y sobre el enriquecimiento de uranio. Son cuestiones que se mantienen en la actualidad, esta enemistad, esta tensión con Estados Unidos. Y bueno, quería traer a colación desde la parte de la cinemática del ombelico del mundo. Las recomendamos acá. Argo es, me parece una gran película para conmemorar y justamente para recordar este acontecimiento internacional. Nosotros nos vamos a Chile, sí, rápidamente, porque hay alguna que otra novedad. Sabemos que Chile se encuentra en una situación, en un estallido social realmente sin precedentes. Y lo que la novedad, digamos, dentro de todo, tiene que ver con que en el día de ayer el señor Sebastián Piñera dio una entrevista a la BBC de Londres, a donde aclaró muchos de los puntos que en realidad a los chilenos no les ha aclarado. La cosa realmente llamativa es que se lo dice a la BBC de Londres, y escuchen el detalle de cómo lo dice. No, déjeme decirle algo sobre Chile. Hace 30 años recuperamos nuestra democracia de manera ejemplar. Desde entonces hemos podido reducir la pobreza del 65 al 8%. Esa es una historia de éxito. Pero todo cambió hace dos semanas y espero que sea para mejor. En las últimas dos semanas hemos experimentado dos fenómenos diferentes de naturaleza muy diferente. Primero, y esto fue absolutamente inesperado, una gran ola de destrucción y violencia promovida por algunas personas de una manera muy organizada. Tengo fe, porque mi deber como presidente, y juro cumplir con ese deber, es mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Dos cuestiones. La primera es obvia. Vos vas a dar una serie de anuncios, vas a dar la primera entrevista luego de que prácticamente el mundo entero está mirando tu gobierno, tuviste que pedirle la renuncia prácticamente a todo el gabinete, están pidiendo que te vayas y vas a dar la entrevista en inglés. Maravilloso. En inglés. Sí, yo creo que como jefe de Estado, siempre que hable, tiene que hacerlo en el idioma de que sos el país, que el idioma oficial. O por de lo tu menos país. Antes, hace un reportaje, una entrevista, claro, no sé, lo que quieras, en castellano, y luego, en ¿no? Chile, dáselo a la BBC. A mí me hizo acordar a Macri cuando participó en el G20 de Hamburgo, que se paró enfrente de un escenario y empezó a hablar en inglés, como si no fuese el presidente de Argentina. Sí, en una reunión. Sí, una especie de fiesta que había, porque era una fiesta musical que creo que estaba con Shakira también. El caso de Piñera me resulta aún más perverso por el simple hecho de que el hecho de que la entrevista sea en inglés y que él responda en inglés, en el ámbito de la cultura chilena, marca también una procedencia desde el punto de vista de clase. Yo soy un empresario internacional, yo hablo en inglés, ¿sí? Y yo hablo a la BBC y le respondo en inglés. Es decir, para mí es aún más perverso en ese sentido de decir, yo me presento como lo que soy, ¿sí? Y lo voy a hacer y en función de lo que me pide el mainstream internacional. Además, cuando tenés una población que te está exigiendo respuestas y que hable públicamente. Exactamente. Es que creo que lo hacen justamente para que los nacionales no los comprendan tanto. Porque, bueno, justamente distintos medios chilenos salieron incluso a desmentir varias de las cosas que dijo en esa entrevista con la ABC. Una de ellas era, por ejemplo, que el señor Piñera mencionó que eran cientos los colectivos incendiados por la población en el marco de estas movilizaciones. Bueno, lo desmintieron, son 26, dicho por un organismo público chileno también. En el día de ayer también, mientras Piñera recibía a la BBC en el Palacio de la Moneda, ¿sí? Se recibía una carta firmada por parte de todas las organizaciones sindacales que le dieron un plazo de 5 días al gobierno de Piñera para cumplir con un pliegue de 10 puntos. Ah, pensé que para renunciar como en Bolivia. No, en este caso no, porque queda bastante claro que Piñera no tiene ninguna intención de renunciar. No. Pero lo que le piden sí o sí es llevar adelante una serie de reformas como el aumento del salario mínimo, poner un tope, por ejemplo, a la posibilidad de aumento de los servicios básicos, lo ponen en un 15% máximo del salario mínimo vital, lo que para nosotros es el salario mínimo vital y móvil en la Argentina. También piden un aumento generalizado de los salarios. Hay un punto que a mí, la verdad, cuando lo leí, no lo podía creer. Están pidiendo la reducción de la jornada de trabajo a 40 horas o menos, es decir, que los chilenos puedan trabajar un máximo de 40 horas semanales y que a partir de eso se le cobre extras. Esto que son demandas que hacen recordar a decimonónicas directamente. Sí, también hay que prestar atención porque lo de la jornada laboral es un proyecto de ley que está avanzando en el Congreso y que bueno propone especialmente desde la bancada del Partido Comunista y algunos sectores de la izquierda que tienen representación parlamentaria, propone justamente una jornada laboral de 40 horas. Sí, pensemos igual, entre paréntesis, en Argentina, incluso en el ámbito público, las jornadas incluso son más largas. Claro. Hay de 36 a 48 horas semanales, es decir que bueno, lo que suceda en Chile hay que prestarle mucha atención después para ver qué vamos a pedir acá, ¿no? También piden la desmilitarización permanente de las ciudades chilenas, ¿sí? Recordemos, ya se ha dado de baja, ¿no? El toque de queda. Pero y en el marco que iba la junta de la ONU, ¿no? La misión de la ONU, a ver qué pasaba. Y además se pide una investigación de lo que fueron las violaciones a los derechos humanos cometidas por la Fuerza de Seguridad y las Fuerzas Armadas. Hay un último punto que es fundamental y que también tiene que ver con hechos de actualidad del día de hoy, que es la llamada a una asamblea constituyente. Los gremios unidos piden una nueva constitución, pero a raíz de una nueva asamblea constituyente. Y hoy nos llega la noticia de que efectivamente el Parlamento chileno llevó adelante, aprobó, ¿sí?, la formación de una asamblea constituyente y plebiscitos en general. Ahora hay que ver cómo se implementa. Lo que a mí me llama poderosamente la atención es que lo que aprobó el Parlamento chileno no es una ley elaborada en el marco del Parlamento chileno en medio de estas protestas para responder a lo que está sucediendo, a lo que está pidiendo la población, sino que es la aprobación de una serie de proyectos de ley que había presentado Bachelet en su gobierno en el año 2017. Estaban dormidos, cajoneados desde hacía 2 años, tuvo que prenderse fuego el país para que el Parlamento los sacara del cajón y los aprobara, inclusive por mayoría. Claro. Entonces, si había consenso o si había la posibilidad de que esos proyectos fueran aprobados, ¿por qué fueron cajoneados durante tanto tiempo? Eso muestra cómo funciona el entramado institucional chileno, donde los poderes, ¿sí?, fácticos, económicos, los poderes políticos más de territoriales, ¿no?, más de control territorial del país, tienen mucha más fuerza que las instituciones liberales que el mismo Piñera, la misma constitución chilena, supuestamente se jactan de defender y se presentan como un ejemplo para el resto de América Latina. En realidad no es así. Un presidente que quiere hacer una reforma constitucional ve su proyecto cajoneado durante 2 años y tiene que haber 23 muertos para que efectivamente los parlamentarios chilenos se dignen, ¿no?, a sacar del cajón del olvido a este tipo de proyectos, ¿no? Sí, y bueno, denuncia o el pedido de esta nueva constitución es que sea a través de una nueva constituyente y que no sea, bueno, justamente como ha ocurrido a lo largo de los años, una discusión cerrada en el Congreso de espaldas a la población y a la sociedad que está, bueno, en plena manifestación y movilización social. Un personaje que habló, un personaje público que habló, que me llamó mucho la atención, es un futbolista, Bocellur, futbolista de la selección campeón, de Chile. Campeón de la Copa América contra Argentina. Y que proviene de una familia muy humilde, mapuche, de origen mapuche, y que además, yo lo descubrí después, fue uno de los encargados por Bachelet de conformar una de las comisiones de expertos de la sociedad civil para trabajar en las comisiones de redacción de la nueva constitución. La verdad, yo no sabía, y además lo escuché hablar, un tipo con una conciencia social extraordinaria y con una posición muy, muy, muy clara. Otro dato de Bocellur, cuando fue el asesinato de Camilo Catrillanca, hace unos meses nada más, bueno, algunos jugadores chilenos decidieron jugar con algunos partidos de fútbol con el nombre mapuche en la espalda. Bocellur fue uno de los primeros en modificar su apellido para jugar justamente y defender a la comunidad mapuche. Sí, los jugadores del Colo-Colo, si mal no recuerdo, de hecho se reunieron en asamblea cuando sucedieron las primeras movilizaciones fuertes en Santiago del Paraíso particularmente, reunidos en asamblea para discutir qué estaba ocurriendo en la sociedad chilena y presentar ahí como una suerte de propuestas para crear soluciones. Déjame decir también que respecto a las misiones sobre la violencia de derechos humanos que ha habido, va a participar Madres Línea Fundadora y el CELS de esas comisiones, que van a ir a Santiago, Valparaíso y Temuco. Justamente Temuco, la zona más caliente del reclamo mapuche. Los invito a que nos vayamos rápidamente hacia España y vayamos a escuchar lo que se le llama en el debate presidencial español el minuto de oro. Sí, el minuto de oro es el último minuto que tiene cada uno de los candidatos principales de las coaliciones que se presentan a elecciones para presentar su gobierno. Escuchen el minuto de oro de Santiago Abascal, quien es el representante de Vox, ¿no?, de la extrema derecha española. Es una clase magistral en un minuto de fascismo 2.0, de fascismo del siglo XXI. Escuchen. Esta noche han tenido ustedes la oportunidad de escuchar sin manipulaciones las propuestas de Vox. Ahora ya pueden juzgar por ustedes mismos. Queremos defender la unidad y la soberanía de España, ilegalizando a los partidos separatistas y restaurando el orden constitucional. Queremos reducir al máximo el gasto político, acometiendo una histórica rebaja de impuestos. Queremos combatir la inmigración ilegal que llena de delincuencia nuestras calles y que discrimina y perjudica a los españoles más modestos. Y queremos transformar el Estado de las autonomías, recuperando en primer lugar las competencias de educación, de sanidad, de justicia y de interior, para devolver la igualdad a los españoles, para poder pagar las pensiones. Y queremos, por supuesto, defender la libertad frente a la dictadura progre que divide a los españoles, que pretende que las mujeres se enfrenten contra los hombres y que quiere que los nietos tengan que condenar a sus abuelos. Buenas noches y viva España. Puntos básicos, ¿sí? Mamita. De materias Mamita. Para aprobar de fascismo básico, ¿sí? Primero, y me parece de lo más aberrante, ¿no? El feminismo pone a las mujeres contra los hombres y eso hay que acabarlo de inmediato. Segundo, lo que existe en el mundo es una dictadura progre. Eso es típico del discurso fascista. Los progres nos quieren enseñar, se hacen desde el atril, los que nos enseñan lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, y no entienden nada. El discurso más o menos similar de Jair Bolsonaro. Exactamente. Para el otro lado, ¿no? Sí. Tercero, los inmigrantes son causa de delincuencia. Sí, y esa delincuencia afecta principalmente al pueblo más humilde de España. Y nos roban el trabajo. Cuarto, el problema que tenemos no es que hay que negociar mayor autonomía dentro de España, sino que hay que eliminar las autonomías e ilegalizar los partidos que se dicen independentistas. Este tipo, ¿sí?, está en condiciones en este momento, en las elecciones que se van a disputar el próximo domingo en España, de lograr aumentar su caudal de diputados de los 24 que sacó en abril de este año a los 33 que le da el promedio de las encuestas en toda España. Esto es un fenómeno en crecimiento muy, pero muy rápido. Entró por primera vez en el Parlamento en el pasado abril y no para de crecer. ¿sí? Lamentablemente. Lamentablemente no para de crecer. Es un fenómeno que hay que empezar a estarle muy atento, ¿no? Al de Vox. ¿Cómo están las encuestas de cara al domingo? A ver. Aparentemente gana. Gana en el sentido de que va a ser el primer partido en cuanto a votos emitidos. Nuevamente, el Partido Socialista Obrero de España, el PSOE, ¿sí? De Pedro Sánchez. Sin embargo, gana con un promedio, según las encuestas, de 125 diputados, que no le alcanza en absoluto para tener claramente la mayoría adentro del Parlamento. ¿Sí? Sería con lo cual, uno más de lo que obtuvo en las elecciones de abril. Dos más. Debería tratar de sumar también los votos del resto de la izquierda, principalmente de Unidas Podemos, que pasa de 42 diputados que había tenido en abril a 34 que le dan casi todas las encuestas. Con lo cual, tampoco con Unidas Podemos, con los cuales de todas maneras nunca logró establecer un acuerdo, y al contrario, Pedro Sánchez en los últimos tiempos se derechizó, sí. ¿Sí? Tomó una posición muy de derecha, ¿sí? Para alejarse justamente de Unidas Podemos, viendo, olfateando cierto corrimiento a la derecha del electorado español, con lo cual se ve muy difícil lograr efectivamente una mayoría de izquierdas. Pero la derecha tampoco la tiene para nada fácil. ¿Por qué? Porque el PP, que en abril de 2019 había hecho la peor elección de su historia, se había quedado solamente con 66 diputados, está, según todas las encuestas, llegando a los 93, que de todas maneras es un número muy bajo, ¿sí? Sí. Quedaría a más de 30 diputados del PSOE. A eso hay que aclarar también que el enorme crecimiento que tiene Vox va, obviamente, y el enorme crecimiento que tiene el PP de respecto a abril, va obviamente a sacarle votos a quién, a Ciudadanos, la formación de centro-derecha, que prácticamente está tratando de sobrevivir, porque pasaría de los 57 diputados que sacó en abril a apenas 22 que le dan todas las encuestas. Sí, con el aumento de Vox, digamos que Ciudadanos, que era un experimento de hacer un Podemos a la derecha, digamos, claro, desaparecería, ¿no? Lentamente, si Vox sigue creciendo como lo está haciendo. Aparentemente. Hay que ver, porque de todas maneras Ciudadanos mantiene el gobierno en coalición con el PP y con Vox en varias autonomías regionales, en varias alcaldías. Hay lugares a donde efectivamente Ciudadanos sigue siendo fuerte, entre ellos Cataluña. ¿Sí? En Cataluña, la principal oposición al movimiento independentista viene principalmente de Ciudadanos. Es a donde principalmente creció en España. La gran novedad para mí es que por primera vez la candidatura de Unidad Popular, la CUP, que es un partido independentista chavista, ¿sí?, de izquierda de Cataluña, estaría entrando al Parlamento español con dos diputados que le están dando las encuestas hasta el momento, ¿sí? Sería realmente un batacazo extraordinario que en medio de todo este revuelo que está viviendo Cataluña en este momento, claro, y mucho tiene que ver eso, entre la CUP al Parlamento español, al Parlamento de Madrid, porque ya está, ¿no?, en el Parlamento, sí, catalán. Pero hasta Madrid nunca había llegado una organización de izquierda, autoproclamada chavista, con un lineamiento republicano, profundamente independentista. Nosotros hemos hablado mucho con la gente de la CUP, porque también es gente que nos ha abierto el teléfono muy seguido. Vamos a ver si podemos nuevamente contactarlos luego del domingo, viendo un poco, números a la mano, qué es lo que han logrado en el ámbito nacional. Sí, nos atienden, ¿no? Porque por lo general no son de atendernos a nosotros. Sí, los de la CUP, sí, sí, sí, los de la CUP, sí. Ah, bien. Es que me parece que el tema de Cataluña en estas últimas tres semanas de movilizaciones, desde que se conocieron, bueno, las sentencias a los líderes independentistas, no cesaron las movilizaciones en Barcelona y en Cataluña en general, y eso ha sido el tema central de estas elecciones. Ha sido muy comentado en todos los análisis, justamente fue tema central también del debate, sí, presidencial. Es decir, que hacia un lado u otro, como lo muestra el crecimiento de Vox y como lo muestra la CUP, justamente, bueno, lo que suceda con Cataluña va a tener mucho que ver con lo que suceda con la España entera. Nosotros tenemos que cerrar lo ombelico del mundo del día de la fecha. Ya está Ciudad Resiliente aquí esperando por su turno en el estudio. Agradecemos muchísimo a Tamara Camparo, que ha estado en la operación técnica desde el principio hasta el final del ombelico del mundo del día de hoy. Obviamente a toda la gente de la operación técnica de Radionauta, que siempre nos da una enorme mano para hacer lo ombelico del mundo. El señor Lucio Garriga Olmo. Hasta la semana que viene entonces, muy atentos a lo que ocurra en Bolivia, siguen llegando noticias de hechos de violencia muy preocupantes y algunas denuncias incluso de otros secuestros de dirigentes y funcionarios del gobierno, por lo tanto, teniendo en cuenta que Fernando Camacho va a estar llegando en los próximos minutos a la ciudad de La Paz, yo le prestaría mucha atención a la ciudad paseña esta noche. Juan Ignacio Arechaga. Sí, quisiera ver si podemos ir o no, pero bueno, va a estar interesante para prestar la atención, como hemos contado, lo que va a pasar este fin de semana, sábado y domingo, en la ciudad de Buenos Aires, con este incipiente grupo de Puebla, incipiente grupo latinoamericanista, en principio, vamos a ver si termina siendo progresista o no, de una buena vez, y recomendarles que, bueno, todas las entrevistas, los análisis, los pueden volver a releer en ombelico.com.ar. El licenciado Francisco Castaño. Mencionar dos cosas. Quería, uno, que bueno, que estaremos atentos a lo que será el grupo de Puebla, que se realizará la reunión aquí en Buenos Aires, y otro, que terminaron las negociaciones en Bangkok el lunes, de lo que promete ser la mayor zona de libre comercio del mundo entre los países de la ASEAN y entre ellos China, Nueva Zelanda, Australia. Son negociaciones que, bueno, que hay que estar atentos a lo que será esta conformación, que sería una especie de TPP sin Estados Unidos. Y bueno, es una cuestión a tener en cuenta para los próximos años. Mi nombre es Federico Larsen, nosotros nos encontramos nuevamente el próximo miércoles en el aire de Radionauta, lunes si nos escuchan en el aire de Neuquén por FM Navegante. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.